Hola. Hola, Mingo. Aquí estamos. ¿Cómo estás, Mingo? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué de tu vida? Bien, acabamos de terminar ahora el entrenamiento con los pibes que tengo acá con Cayo y otros dos pibes más acá, el hermano Fernando Vargas y otro pibe que tengo que ayudar a Centro Martínez. Y estuve trabajando con ellos hasta ahora. Acabo de terminar. Mucho trabajo. Sí, la verdad que yo sigo trabajando ahora con otro entrenador. Me entregan a mí ahora porque estoy preparando los entrenamientos para empezar con Martínez cuando venga, entonces sigo aprendiendo y me están entrenando a mí un entrenador acá muy prestigioso en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿El entrenador te está entrenando a vos? Exacto. Mirá vos, qué grande es eso, ¿eh? Él dice que no, que le tengo que entrenar yo a él, porque dice que yo soy el entrenador del año. Acá le digo, no, no, no, porque yo tengo que aprender, le digo, y yo lo que quiero es aprender todos los días y aprender de todo el mundo, ¿no? Pero vos sos el entrenador del año, sos el máximo entrenador que dio el año 2011. Eso es lo que 2010. dicen ellos, pero no, no, acá lo más importante es que yo siga aprendiendo y siga así en ese camino, que es el camino del trabajo y del sufrimiento, porque es lo que da, ¿viste?, el éxito. O sea, no hay otro camino. O sea, me alegró mucho que estuvieran con Sergio en la conferencia y que les haya gustado la conferencia y que les haya gustado lo que vieron y lo que habló Sergio y eso. Ojalá que eso ayude para cambiar un poco las cosas, para que las cosas mejoren en la Argentina con respecto a los prospectos que tenemos buenos en Argentina. Sí, y después nos fuimos a tomar un café, una gaseosa con Sergio a Puerto Madero, con José y Diego. Así que estuvimos charlando largo y tendido con Sergio. Sí, me alegro un montón que estuvieran, porque la verdad que el equipo de campeones del RIN para mí son mi familia y siempre están apoyando a los chicos, entonces están dando la cara, la verdad. Aparte de apoyar a los chicos, están dando la cara y eso es lo más importante, porque y es lo más difícil en Argentina, dar la cara. O sea, la gente no da la cara siempre por conveniencia, o trata mejor a uno o a otro prospecto o a otro boxeador, y eso no es así, ¿no? Y yo veo que los campeones del RIN no son así. O sea, ellos Por son con todo el suerte. mundo igual. O sea, entonces me alegra mucho que hayan estado con él, porque él sabía que ustedes se lo merecían, que estuvieran. Gracias por todo lo que haces. Premio a ustedes, la verdad. Bueno, gracias a vos por todo lo que haces. Bueno, acá te van a preguntar los chicos alguna cosa. Está José, está Juanma y está Diego. Sí, José, adelante, habla vos. No, Hola. sobre todo es agradecerte por todo lo que hiciste por nosotros este año. No, bueno, o sea, es mutuo, ¿no? O sea, no me gusta que estén continuamente diciéndome eso, porque la verdad que yo, cuando, es como dice Sergio, o sea, Gaby cuando quiere a alguien lo quiere a muerte con todas las consecuencias, pero siempre, porque yo siempre tengo decepciones en esto, pero sigo. O sea, siempre estoy decepcionado con la gente que quiero y siempre me está fallando, pero porque yo soy muy exigente en eso y cuando quiero a alguien lo quiero a muerte, entonces, y ustedes, yo soy así, entonces no me gusta que me estén agradeciendo continuamente, porque yo lo hago de corazón, lo hago porque lo siento y ustedes me corresponden de la misma manera. O sea, siempre están dando la cara, solamente con que den la cara por los chicos como lo dan, por todos por igual, no hacen distinción ni porque les venga bien uno, ni porque tengan algo que recibir a cambio, están más de un lado que de otro, siempre están igual con todos. Pues ya con eso, ya para mí es increíble que ustedes sean así en Argentina, que creo que lo que estamos necesitados en Argentina es gente como ustedes, campeones del RIN. Entonces no tienen nada que agradecer. O sea, es mutuo el trabajo que están haciendo ustedes por nosotros y nosotros por ustedes. O sea, nos queremos y hay amor, como dice Lombardi, un prestigioso entrenador americano que la verdad que es mi ídolo, ¿no? Un entrenador que murió y que para él era el sacrificio lo primero, si no había éxito. Escuchame, ¿cómo se portó José allá? ¿Cómo? ¿Cómo se portó José allá cuando estuvo con vos? No, mirá que bueno, que yo estoy muy sorprendido, porque la verdad que es tipo más humilde en la vida, he visto, ¿no? Y es increíble que un tipo sea tan humilde así, tan sincero y tan honesto. La verdad que bueno, que creo que no me equivoqué. Siempre que me hago amigo de alguien, no, o sea, por lo menos a muerte voy con él, porque sí, porque lo vi desde el primer día cuando hablé con él y ya me di cuenta que era buena persona, que era sincero, que era honesto, pero no sabía que era tan humilde. De hecho, cuando lo vi personalmente, digo, es por demás humilde, ¿no? Y la verdad que necesitamos gente como José Bocassi. Y yo pienso que tú sabes más que yo, Mingo, porque lo tienes contigo, ¿cierto? Que el más listo ahí eres tú, ¿no? Porque lo tienes contigo ahí, y bueno, parte de tu equipo, y supongo yo que todo el equipo de campeones del RIN serán así como José, ¿no? Sí, la verdad que es un lujo para mí tener de compañero a José. De hecho, te digo que en 10 años de programa es el mejor comentarista, es el mejor periodista que trabajé al lado mío. Lejos, lejos, el mejor de todos. El mejor compañero que tuve. No, nos conocemos con mirarlo, sabemos lo que tengo que decir. Cuando hay que callarse, cuando hay que hablar, cuando uno tiene prioridades, porque a veces uno tiene más prioridades que otros. Me refiero para traer algo, para decir algo, ¿no? Entonces nos conocemos con mirarnos, así que. Y también tenemos los chicos como Juan Manuel y Diego, que son futuros grandísimos periodistas, andar muy bien, muy bien. Es un equipo que para mí es un lujo tener este equipo, como tener la mitad de ustedes, ¿no? Siempre todo es un lujo. Qué bueno, me alegro mucho que tengan esta gente ahí, porque la verdad que gente buena no se consigue, ¿no? O sea, y la verdad que yo sé perfectamente que la mayoría de los periodistas, en el caso vuestro, se hace más porque uno lo siente y lo lleva adentro del boxeo que por dinero, ¿no? O sea, uno trata al fin y al cabo de trabajar para ganar dinero, pero bueno, es amor a la profesión y es ser justo, ¿no? Hay gente que prefiere ganar dinero y ir más para otro lado, o sea, y no ser justo, ¿no? Y yo por eso los aprecio mucho y los valoro mucho, y para mí son un ejemplo, ¿no? Como periodista en Argentina, porque necesitamos gente como usted en Argentina. Yo no vivo en Argentina, ya hace 18 años que no voy a Argentina, pero cada vez que escucho un tema, algún problema social en Argentina, o sea, me pongo a llorar. Y bueno, es que necesitamos gente como ustedes, entonces espero que sigan así, que sigan luchando y dando la cara. Gracias, Gaby. Increíble. Lo que sí te digo que somos de corazón, esto lo hacemos porque nos gusta. Acá nadie se lleva un peso, por el contrario, hay que mantener el programa, hay un montón de gastos, un montón de cosas, a la rasguñada estamos siempre saliendo, pero el corazón, a todos, a los cuatro que estamos aquí, nos gusta, lo hacemos porque nos gusta, porque tenemos pasión, porque el boxeo es parte de nuestra vida. Y bueno, José es una enciclopedia viviente, que él se acuerda de todas las cosas. Ayer era una lucha. Lo escuchás hablar a José y a Sergio, se acuerdan de datos, de figuras, de tiempo. Yo no sé qué tiene en la cabeza todo. Era una lucha, de quién se acordaba más fecha y más datos. Sí, igual, sí. Es verdad que sí, también. Es increíble los dos, la sí. Cosa que tienen, ¿no? Se acuerdan de, la hora y todo. O sea, es increíble, ¿no? No, la verdad que da gusto hablar con ellos, porque la verdad que saben mucho y son inteligentes. ¿Qué se va a hacer? Sí, seguro, eso sí. Bueno, José, toma la batuta vos. No, por eso, lo que pasa es que es redundante decirlo, yo digo que lo que has hecho este año, te lo digo por Campeones de Ring y en mi persona, de ir en Estados Unidos, cruzarte todo el país para estar con mi familia, eso es impagable, ¿viste? O sea que eso te lo voy a agradecer de por vida, ¿viste? No, la verdad que ya te lo dijo Sergio, o sea, nadie cuando quiere a alguien lo quiere de verdad y bueno... Siempre hablamos, además, entre amigos como tú, como yo hablo siempre con Sergio, y lo importante son las pequeñas cosas, ¿no? Y eso para mí fue una de las pequeñas cosas que yo no me puedo perder, porque no me puedo, luego el día de mañana me puedo arrepentir, o sea, yo era mi día de descanso, pero preferí conocerte a ti y ir a verte, porque la verdad que teníamos una gran amistad contigo y con la gente campeona de Opin, y bueno, yo le decía así, preferí este momento y para no arrepentirme el día de mañana, ¿no? Y la verdad que no me arrepentí y la verdad que conocí a una gran persona y fue muy humilde, sobre todo, que eso es lo que hace falta hoy en día. Entonces no te vamos a ofender nada, usted ya te lo dijo. Tú no sabes lo que está pagado. Y es una locura, pero está así. Yo, para mí no es sacrificio hacer eso, ¿viste? No, yo no me sacrifiqué nada para hacer eso, lo que hice. O sea, lo hice de corazón porque lo sentí eso. Bueno, Gaby, nosotros queremos desearte lo mejor para el año que viene. Yo sé que vas a tener muchísimo más trabajo, estoy seguro. Vas a tener muchísimo más trabajo el que tenés. Vas a tener que trabajar mucho más duro. Y ojalá nosotros nos vamos a poner muy contentos sabiendo lo que se está hablando, lo que se está gestando aquí en la Argentina. Te deseamos que se haga realidad eso. Porque queremos ver, seguir saliendo campeones. Vos podés sacar muchos campeones todavía. Y bueno, te deseamos un feliz año, unas muy buenas fiestas. Y que ojalá el 2011 te dé todo lo que vos te mereces, que es muchísimo. Y tenga la suerte de tener algunos otros boxeadores a los cuales vos le podés enseñar muchísimo. Sí, ojalá que se vea así. Y yo sabes que ya lo prometí hace tiempo en Campeones del Ring, que iba a ayudar a los chicos que pudiera de Argentina y a los prospectos, y lo voy a ayudar, o sea, y con todo el corazón, y porque quiero que creo que ellos se lo merecen, y creo que tienen posibilidades de estar aquí en el boxeo grande. Solamente hace falta sacrificio, nada más. Ese es el padre del éxito. El sacrificio y la perseverancia son el padre del éxito. O sea, no, acá no hay ningún secreto, o sea, de decir, no, ustedes tuvieron más suerte por esto, por lo otro. No, es mentira, o sea. Y ojalá algún día sepan la historia nuestra de verdad. Y la verdad que bueno, que mínimo se van a poner a llorar, porque lo que hemos pasado nosotros, o sea, ahora no viene el caso, pero es sacrificio, todo sacrificio. El padre del éxito es el sacrificio y la perseverancia. Y entonces yo creo que muchos boxeadores argentinos, muchos prospectos, pueden hacer lo mismo que hicimos nosotros. Si yo les puedo ayudar, les voy a ayudar. Entonces, las gracias se las doy a ustedes, y bueno, y solo decirles que casi ya está cerrada la pelea con Cicirú. Epa. En el Madison Square Garden, y ya está casi cerrada, me acaban de llamar ahora. Vamos. Primicia exclusiva. Sí, no, la verdad que es exclusivo. Sí, me acaban de llamar ahora, y bueno, y ellos me dicen, no, gracias a ti, que eso que lo nadie, gracias a mí. A mí me llama para negociar, y yo veo lo que es más conveniente para Sergio. O sea, yo no ni miro ni por mi carrera. O sea, a mí me dicen, no, tú vas a ser el entrenador del año por encima de Freddy Roach, que esto que lo otro. Y yo digo, ah, sí, yo miro por mi boxeador, o sea, y lo primero es mi boxeador, lo segundo es mi boxeador, lo tercero es mi boxeador. Si mi boxeador triunfa, yo voy a triunfar, o sea que lo primero es él. No me fijo en mi carrera, ojalá que gane ese premio, ¿no?, de mejor entrenador del año, pero yo miro por mi boxeador, así que yo el negocio lo hice por mi boxeador, y ellos me dicen gracias, porque gracias a ti se hizo el negocio. No, hace 5 minutos me acaban de decir que está casi solucionado, así que es exclusivo que seguramente peleemos con Cicirú, con Sergio Cicirú. Además que era una ilusión para nosotros, para mí, para Sergio, porque es un reto bueno, y además que siempre queremos pelear con los mejores y seguir en esta línea, ¿viste? Aprovechar el fuego que está encendido y seguir trabajando como veníamos trabajando, igual como siempre, a muerte. Por eso estoy preparando ya los próximos entrenamientos para que sigamos ahí, no arriba. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por todo. Mucha suerte y feliz año. Y feliz año para todos, y un saludo para Diego, para Juanma, para José. Acá están. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo, la verdad. Gracias de corazón. Chao, mejor entrenador del año. Chao. Chao, chao, chao, chao, chao. Un lujo, Gabriel Sarmiento. Tenemos un mensaje para los oyentes de un campeón que ayer nos dejó. ¿De quién? ¿Quién campeón? Bueno. A ver el mensaje. Bueno, quiero hablar, amigos. Soy Sergio Maravilla Martínez, y para todos los amigos de Campeones en el Ring, pues quiero enviarle un fuerte abrazo para todos, un saludo de Feliz Navidad, y lo que se dice, ¿no? Lo que se dice siempre, próspero Año Nuevo, unas felices fiestas, y que arranquen el 2011 con todo para ser lo más felices posible. Muchísimas gracias a todos, y bueno, un fuerte abrazo.